Hola mundo. Hola pipiolos y pipiolas, bienvenidos todos a Plástico Elástico, en concreto al programa 3711. ¿Cómo pasa el tiempo? Aquí estamos como siempre dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Canciones estupendas que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. En esa dirección tienes un link para escuchar o descargar el programa, una playlist de narices, un montón de contenidos interesantísimos de música y también el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar con todos vosotros y vamos directamente al grano con la banda de Seattle, Shake Some Action, una de nuestras bandas favoritas desde hace mucho tiempo que ya tiene disponible su álbum 39 y hoy después de haber oído unas cuantas canciones previas al lanzamiento del disco, pues hoy nos detenemos en esta Hymns That Have Helped Me. Los himnos que me han ayudado, Shake Some Action. Some of those hymns a bullet can get through. I've been stuck in them myself, I don't mind telling you. We were drinking his champagne half an hour before. Don't you think it's a lesson to us all? That you're innocent, so don't you worry. All I need is a statement, then I'll call. Don't you think it's a lesson to us all? Don't miss. Yeah. Ahí estaban los Shake Some Action, este magnífico grupo procedente de Seattle, Washington, y que hemos seguido desde sus primeros discos. Desde su primer disco ha sonado aquí en Plástico Elástico. Ya han pasado pues como 15 años aproximadamente, y bueno, pues con ese sonido de power pop intenso que nos recuerda algunas veces pues a Yoamay, a Hurugurus, a los Kings, a los Beatles, evidentemente, etcétera, etcétera, pues nos encantan. Es una grandísima banda, un pedazo de grupo que publicó recientemente este disco, 39, del que habíamos ido oyendo algunos avances a lo largo de los meses, porque han ido sacando singles. Bueno, pues el disco ya está como tal, el disco se titula 39, se lo han autoeditado, y esta canción, Hymns That Have Helped Me. Ellos eran Shake Some Action, y con ellos hemos abierto esta edición 3711 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y de Seattle nos vamos a trasladar hasta Nueva Orleans, porque de allí viene una banda a la que también seguimos desde su principio. Ellos se llaman The Junior League, y resulta que tienen un nuevo disco que lo han publicado a través de Green Slaves Sound Recordings, que es un sello pequeño que yo creo que es hasta suyo. El álbum se titula Adventureland, y también lo suyo es un power pop, aunque quizás este sea más dulce, más melódico, más en esa onda indie pop, quizás, por ahí. Power pop con toquecillos indie, con toquecillos más melódicos. Aquí están los Junior League con esta canción, que es la que abre su disco y que se titula Heavy. Junior League es una banda tras la que se oculta un cantante y compositor e instrumentista llamado Joey Adraña, que bueno, pues busca algunas colaboraciones de algunos amigos para que le echen una mano a la hora de tocar algunos instrumentos, hacer algunas voces, algún teclado, pero prácticamente todos los instrumentos los ha tocado Joey Adraña, y todas las canciones las compone él, las canta él, en fin, él se ha grabado todo, y el disco es una auténtica gozada, este álbum que se titula Adventureland, la tierra de las aventuras, y que se abre con esta canción de preciosas guitarras que acabamos de escuchar, Heavy, y que hoy suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con el recopilatorio Pop Parade del sello Rock Indiana, el sello madrileño que cumple este año 25 añitos ya, y este es el volumen número 10 de sus recopilatorios. Pop Parade volumen 10, que tiene un montón de bandas, de rarezas, de cosas inéditas, y luego algunas que estaban incluidas en sus discos que ha ido publicando últimamente. Así que te puedes hacer una gran idea de algunas de las ediciones o de las propuestas del sello. Por ejemplo, esta, que es de las últimas, es el disco de Anton Barbeau, y de ahí han elegido esta canción, Magazine Street, una preciosa canción de este genio británico que mezcla el power pop y la psicodelia. Buenísimo, Anton Barbeau. Magazine Street, una grandísima canción de Anton Barbeau, un músico muy, muy, muy, muy, muy interesante, y que nos trae canciones que mezclan el power pop con un poco de psicodelia, incluso a veces de toques barrocos. Es un pedazo de músico que, bueno, que su disco, su último trabajo, lo ha publicado Rock Indiana, pero nosotros lo habíamos estado poniendo aquí primero por la edición inglesa y luego cuando salió aquí en España también, todo enterito, de cabo a rabo. Así que, bueno, pues que lo disfrutéis, que os hagáis con este recopilatorio de Rock Indiana, que merece la pena. El señor Antón Barbó, que es un tipo que nació en Sacramento, pero que suele vivir bastante en el Reino Unido, que ha grabado con sellos como Fritz de Meer, con Gareth Dunor, con You Are the Cosmos, y ahora con Rock Indiana, o sea, que sellos de mucho, mucho pop. Realmente pop. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, una emisora con muchas radios repartidas por toda España, distintas frecuencias y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza en Manzanares el Real, que cubre con toda la zona con una muy buena programación en la que está Plástico Elástico. En Radio Villalba, que estamos en Collado Villalba, también en esa buena emisora y en su programación está Plástico Elástico. Y también estamos en Soto del Real a través de Radio Soto y también con otra gran emisora con muy buena programación. También fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, que cubre toda la zona con Rebote FM, una magnífica emisora en la que también está Plástico Elástico. También estamos en Radio Vacío, en Sot de Chera, en Valencia, en el interior de la provincia de Valencia, y también en una zona estupenda como es Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de Radio Caravaca. Estamos por todas partes rodeándote, así que no te hagas el loco y escúchanos, escucha Plástico Elástico. Plástico Elástico, que ahora además presenta un nuevo disco recuperado, un nuevo álbum que sacamos de las tinieblas, y en este caso es una banda que venía de Grenoble, de Francia, que en el año 2006 publicó un estupendo disco titulado Act, donde recogían algunas canciones, singles y cosas así. Es un disco, un discazo, y la banda hace un power pop con toquecillos de garaje, con toquecillos de Nerves, de Prim Souls, de... Era una banda fantástica. Grababan para dos sellos muy buenos, para el francés Pop de Balloon y para el sello que se distribuía también o se publicaba también en Japón a través de Wizard in Vinyl. Dos sellos fantásticos en esto del power pop. Bueno, pues en este disco que se titulaba Act, este es nuestro disco recuperado del año 2006, y aquí tienes a los Teen Appeal con la canción precisamente que daba título al álbum y que lo abría, Act, de Teen Appeal, nuestro disco recuperado. To love. Impresionante. Esa guitarra y ese toquecillo me recuerda mucho a los Prince Soul, evidentemente al No de los Prince Soul, pero también en otras canciones son más diferentes, son distintos, pero también me recuerda mucho a Protones. Tienen esa intensidad, esa energía y esa melodía, con unas buenas guitarras, muy power poperas, pero al mismo tiempo una melodía muy, muy, muy pop. Buenísimos. Era una banda que venía de Grenoble, de Francia, que se llamaba The Teen Appeal, y que grababan, hicieron un mini CD, luego sacaron este disco, donde estaba incluido también como extra, como bonus extra, ese mini CD o EP, en aquella época, pues finales de los, a principios de los 2000, pues se sacaban CDs, era la costumbre. ¿Quién iba a pensar que el CD iba a desaparecer y iba a volver el vinilo? Bueno, el caso es que ellos lo hicieron así y sacaron este maravilloso disco con Pop the Balloon, Wizard in Vinyl en Japón. The Act, Act se titulaba la canción, el álbum y el grupo de Teen Appeal. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es lo nuevo de un grupo que se llaman Fix, es el grupo que es como los rumores de última época de Graham Parker, pero en Estados Unidos. Y se llamaban los Fix, la acompañaron durante algún tiempo hasta que ya decidió ir solitario y prácticamente. Y ellos tienen una discografía muy interesante, unos discos francamente buenos. Ahora están preparando un álbum que se va a titular Sadie Group. Saldrá próximamente en cuanto reúnan el dinero para la publicación. De hecho, habían pedido como 6.000 y pico dólares y ya van por 8.000. O sea que el disco sale adelante sí o sí. Y de momento ya nos han adelantado una de las canciones que tienen preparadas para ese disco. La canción se titula Grab Your Pack y el álbum se va a titular Sadie Groove. Aquí están The Fix. Hours. una banda veterana, una banda sólida, es un trío que se llaman The Fix, vienen desde Saratoga, Nueva York, Saratoga Springs, y tienen preparado este nuevo disco que va a ser, como suene como esta canción, Grab Your Pack, pues es tremendo, va a ser tremendo. Y ya digo, han estado haciendo una operación de crowdfunding, ya la han superado, pero siguen en ella, así que si sacan más, pues lo mismo graban alguna cancioncita más o hacen alguna cosita especial. El disco se va a titular Sadie Groove y está, bueno, pues previsto en el horno. Saldrá próximamente y lo pondremos aquí, sonará aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Después de los Fix, pues tenemos que presentaros a una banda nueva que se llaman Teletón. Es una banda que suenan francamente bien, es un pedazo de grupo que, ¿cómo te diría yo? Teletón, suenan power pop también, con toquecillos de rock americano, de estos que suenan, como te podría decir yo, más con sonido de rock americano de universitario, de ese sonido de los REM y similares. Aquí les tienes con su nuevo disco que se titula Hard Pop, y la canción que lo abre es una canción que mezcla realmente dos: Loser y That Old Private Hell, perdido, y ese viejo infierno privado. Ellos se llaman Teletón. The magic of being a loser is that nobody has to find out. At times you get swept by the pace of the river, but if you keep your head over, then you probably won't drown. I hope this won't ruin the rest of your summer, the best that you've had in some time. By next September, know that you'll have forgotten from top of mind to passing from that model beam's about to give out. Being a loser's a gift, though it don't seem like it now. Western U.S. of A's got a habit of putting a smile on most anyone's face. Susan Dark crawls in and then just as quick as it came, ooh, takes the smiles away. Some stay here, some move away, then come back, cause they miss the hiss of the sprinklers or the smell of shellac. But the fact stands that all backhand gestures come from in the realm of this God-given land. Adjust the dial and tune signal that you hear that can unhear. Plenty of folks never will, but you did not clear. Now you're so skeptical. There must be more to this than they're telling me. A hush in the crowd got me paranoid. How am I supposed to believe they shut that bounce spout down? Apart from museums, families disapproved, an old friend all of birds. Nobody, if you're searching. figured out, and you've done it over and over and over and over. You think the answer's right there, it's so clean. You've done it over and over and over and over that. So nothing is true, and the shit you scraped off of your shoes was the shit to begin with. And only through you and your squad, your self-pension for truth, was it able to be shit. You bumped your teeth on down inside of the hole. It's been the 4th of July without gravity. Gotta tell you I'm not willing to go. If that's the place that you're trying to drag me, can you blame me? I'm so skeptical. There must be more to this than they're showing you or me. No, I'm not taking it lightly. I'm doing this on behalf of this whole fucking city. Teletón se llaman, y es una banda muy muy joven que viene de Milwaukee, de Wisconsin, y que tienen este disco que se titula Hard Pop. Se han autoeditado y se abre con esta canción que dura 6 minutos, pero es que realmente son dos prácticamente empalmadas, Loser y That Old Private Hole. Son dos canciones que los han dividido porque, bueno, la temática es la similar y todo eso. Teletón, una banda que vamos a seguir porque vamos a escuchar más canciones de este disco, que está muy bien, que tienen ese rock power pop con toquecillos de rock alternativo americano y de jovenzuelos American Reyes y cosas de estas así. Bueno, están bien, nos gusta lo que hacen los chicos de Telethon, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son murcianos y son maravillosos. Ellos son los Art School, que es una grandísima banda, la que también hemos seguido de toda la vida aquí en Plástico Elástico. Bueno, y este es su último trabajo, publicado a través de el sello Family Spirit Recordings, y el álbum se titulaba Oxford Stones. Sonó alguna canción en su día, pero bueno, vamos a escuchar alguna más, como esta, por ejemplo, que es de Riverside y que es una preciosidad. Art School. the riverside we used to holler hands, side by side and face to face. It's a riverside of shone in every step, as if the sun was always there. Un sonido francamente británico, tanto es así que nos recuerda a Oasis en algunos momentos. Bueno, pues ahí estaban los Art School, una banda que ya se ha quedado en un músico, Jorge Izquierdo, como al frente de la banda, de los tres que iniciaron la aventura, pues solo queda él y es el autor de todos los temas, canta, toca la guitarra y se hace acompañar de gente estupenda que han pasado por Flechazos, por Los Gurús, por, en fin, un montón de bandas, Detectors, bandas Pygmy, grandísimas bandas españolas y, bueno, pues el disco francamente interesante. Art School de Riverside suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como, por ejemplo, hipopfm.com, emisora digital musical dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, emisora digital musical dedicada al rock. En emisoras locales asturianas, en este caso, como Radio Pra.nava, una emisora estupenda, y o Radio El Séptimo Cuervo, que también se dedica a los coches clásicos y todas estas cosas. Y luego estamos en otra emisora digital, que es Pasión Deportiva Radio, que habla de deportes de los que nadie habla habitualmente. En todas ellas está Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con otro grupo interesante. Esta gente se llama Ignis. Y tienen un EP, ellos vienen desde Canadá y aquí les tienes con otro río. Si Art School hablaban de la orilla, pues esto es del río mismo. Es la canción que da título al EP. Cuatro canciones de Hines. Aquí está este cuarteto Hines con su River. Yeah. demoledores, sin duda alguna, estos chicos, este cuarteto formado por Amy, Colin, Marcus y Dan, guitarra, batería, guitarra y bajo, y los dos guitarristas hacen voces. Vienen desde Ontario y este es su EP River, y la canción que hemos escuchado, la que da título precisamente a este EP. Buenísimos los Hines. Es H-Y-N-E-S-S. Hines. A saber cómo se dicen estas, porque los ingleses no se ponen nunca de acuerdo ni cuando tienen que hablar en inglés. Es alucinantemente alucinante. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y estos son los Vapor Trails, otra banda también muy apetecible, que también hemos seguido desde hace algún tiempo, y bueno, hacen un sonido alternativo de power pop con mezcla de jungle, estos estadounidenses que son los Vapor Trails. Aquí les tienes con su nuevo disco que lo ha publicado Futureman Records. El álbum se titula See You in the Next World, te veo en el próximo, en el siguiente mundo, y la canción que hoy utilizamos para presentaros es este Sonic Wave. Aquí tienes a los Vapor Trails. Sorry. Ahí estaban los Vapor Trails, esta banda que procede desde Aberdeen, escocesa, y que tienen un sonido pues muy jungle, power pop vía jungle, y muy escocés en cierta forma, con toquecillos incluso indios por ahí, como sonaban en esta canción Sonic Wave. Los Vapor Trails con su nuevo disco See You in the Next World, publicado por Futureman Records. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los Mystic Braves, una banda que además va a estar en España, va a tocar en la Sala Caracol el próximo día 6 de septiembre. Los Mystic Braves es una banda que procede de Los Ángeles, es un quinteto que toca sonidos de power pop también con psicodelia, garaje y sesenteros. Es una banda muy interesante que aquí la tienes con esta canción Under Control de su álbum, de su último trabajo. Ellos son Mystic Braves. Mystic Braves, Under Control, de su disco, su último trabajo, The Great Unknown. Estarán de gira por España a partir del 5 de septiembre, que estarán en el Loco Club en Valencia. El día 6 estarán en Madrid, en la Sala Caracol. El día 7 de septiembre, sábado, estarán en la Sala Azquena de Bilbao. El día 8, que es domingo, estarán en la Fábrica de Chocolate en Vigo. Y el día 10 estarán en la Lata de Zinc de Oviedo. Luego el día 11, que es miércoles, se van a Las Armas en Zaragoza, y el último día es el día 12, que estarán en San Sebastián tocando y despidiéndose del público español en el Daba Daba. Buena gira de los Mystic Braves. Ahora vamos con los Lemon Clocks y con otro disco también muy sesentero y su último trabajo, una maravilla, Between Time and Space. Everybody Wants Some More. Todo el mundo desea un poco más. Everybody wants some more. Ahí estaban los Lemon Clocks, que son Jeremy Morris, Stefan Johansson y Todd Broch. Su último disco, publicado por Rock Indiana, Between Time and Space. Un discazo más que recomendable. Bueno, pues hasta aquí esta edición 3711 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con vosotros. Os voy a dejar con los Sparkle Jets UK, que ha sacado un disco a través de Big Steel, con dos canciones de versiones de los Big Star, y bueno, pues han hecho la portada y todo, en fin, una auténtica maravilla. Con ellos os dejamos con la canción La Balada de El Godo, The Ballad of the Godo, y bueno, pues ya sabéis que aquí tenéis este disco de los Michael Simons y compañía, o sea, los Sparkle Jets UK. Ser buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Years ago, my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on. The guns, they're waiting to be stuck by, at my side is God. And there ain't